ya le hemos presentado escrito informes, están pendientes de devolvernos los informes que han solucionado los fallos que le hemos planteado. Hemos atendido nuevas quejas, principalmente por ruidos de bares. También hemos atendido a otros vecinos en materia de caminos rurales, y aquí quiero comunicaros que hemos solicitado un camino rural por el plan Conecta 2. La asistencia he asistido junto con el concejal de turismo a una jornada de desarrollo rural en el GDR de Vejer de la Frontera. También he asistido en Cádiz a la Junta General del Consorcio Bahía de Cádiz con un voto delegado de la alcaldesa para seleccionar al presidente del Consorcio Bahía de Cádiz, y la presidencia, para la presidencia quedó, querían pactarlo con otras formaciones. Una cosa curiosa, que he intentado encontrar un lugar para que los canaricultores hagan su concurso de todos los años, ya que el año pasado no pudieron hacerlo por falta de locales. He estado repasando varios locales en cuanto encontré algo que me parecía que podía ser apañado para su concurso, ellos habían encontrado otro sitio por otro lado. Una vez iniciada la legislatura, por otra parte, se hace necesario renovar el Consejo Sectorial del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esto lo vamos a intentar hacer en cuanto sea posible. El cementerio. En cementerio, en principio, nada importante que reseñar. Las pequeñas inversiones de las que hablé yo en el último pleno, las hemos presupuestado para el próximo año. También me gustaría informaros, pero vamos, que es nuestra intención, que vamos a intentar crear una nueva ordenanza de funcionamiento del cementerio, porque las que tenemos actualmente están obsoletas. Bueno, y hay una cosa que se me pasaba. También hemos tenido en la parte de medio ambiente, hemos tenido una reunión tuvimos una reunión a finales de agosto con el director del Centro Operativo Provincial del Infoca. Básicamente era para abordar el tema de los fuegos artificiales. En esta reunión llegamos al acuerdo de aprobar los fuegos el mismo día 7 a las 3 de la tarde, dependiendo de las condiciones climatológicas. Y bueno, y deberíamos de entrar, llegar nuestras peticiones al Comité Asesor del Infoca, que es el que nos tiene que autorizar en estos casos. Y nada más por mi cuenta. Por su parte, la delegada de Salud, Virginia Bazán, ha dado a conocer, entre otros asuntos, que se está reactivando el Comité de Promoción de la Salud, el cual no se convocaba desde el año 2012. La intervención completa de Virginia Bazán la pueden oír a través de nuestra web informativos.radiobrique.com. En relación a la Concejalía de Salud, siguiendo la línea de trabajo que nos planteamos desde el principio, creíamos necesario una serie de actuaciones en temas relacionados con la salud. Para eso estamos teniendo diferentes reuniones con personal de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía para poner en marcha diferentes planes y programas que, cuando se vayan consolidando un poco más, pues ya os iremos comunicando. Uno de ellos es el Plan Local de Salud que está sobre la marcha y sobre la mesa, y ya os digo, cuando esté un poco más definido, pues os iremos pasando información. Además de esto, de estos proyectos y estos planes, hemos decidido activar el Comité de Promoción de la Salud. Es un comité de participación y consulta de diferentes entidades y colectivos que desde septiembre del 2012 pues no se convocaba. Creemos que es un órgano, es un comité que tiene que estar en funcionamiento, porque es la voz y el voto de los ciudadanos de Ubrique, y por ello estamos trabajando en darle forma al reglamento de organización y funcionamiento para cuando tengamos redactado y demás, pues os lo mostraremos para que vosotros también dé vuestra opinión al respecto, sobre todo en temas de composición. Continuando con las actividades que queremos trabajar con diferentes colectivos, tanto con deporte, con diferentes asociaciones y demás, en temas de promoción de la salud, nos hemos reunido con diferentes colectivos y se están programando para los próximos meses diferentes talleres relacionados con la salud y diferentes charlas, coloquios, que conforme tengamos el día cerrado, pues ya os lo iremos comunicando y demás. En temas relacionados con promoción de la salud en los centros escolares, estamos trabajando bastante porque queremos articular la forma de acceder a esos centros escolares. Es verdad que ellos dentro de sus programas curriculares trabajan ciertos temas relacionados con la salud, sobre todo en temas de hábitos saludables y demás, pero nosotros, como debemos de ser líderes en coordinar ciertas actividades, pues también queremos plantear con ellos ciertas actividades. Entonces, normalmente existe un órgano de consulta que es la Comisión Comarcal de Salud EOE Sierra de Cádiz, que se reúne de forma anual, en el que se plantean qué actividades trabajar o posibles actividades trabajar con estos centros escolares. Esta comisión comarcal de salud se reúne de forma anual, aún no se ha convocado, pero desde mi Concejalía de Salud yo me he puesto en contacto con ellos, les he mostrado mi predisposición y mi necesidad de participar como miembro del ayuntamiento en todos esos temas que se traten en esa mesa. Están pendientes de informarme cuándo va a ser la reunión y yo ya la trasladaré y os diré que se ha hablado allí. He tenido varias reuniones con la dirección del centro de salud, con la directora, en la que tanto por mi parte como por la suya he ofrecido la total predisposición y disposición para trabajar y de actualidad que ella crea necesario y en ambos sentidos. Se ha trabajado, ya tenemos un convenio de colaboración con el centro de salud, y se han trabajado, como dijo anteriormente mi compañero Manuel, en temas de mantenimiento del centro de salud, tanto de pintura del centro como otras actividades, y se ha colocado también recientemente una barandilla en la puerta principal de entrada, porque era una petición que habíamos tenido para evitar posible riesgo y accidente de personas que suban y bajan. De eso, desde la Concejalía de Salud hemos colaborado en diferentes campañas que han tenido lugar en la actualidad, campañas como el cuidado de la salud frente al calor, que hemos colaborado con el Servicio Andaluz de Salud mediante la emisión de diferentes cuñas informativas en Radio Ubrique. Y se ha habilitado en la página del ayuntamiento una sección salud en la que también se cuelgan de forma periódica diferentes actividades e información que pueda ser útil al ciudadano. También hemos colaborado con el programa del Plan Andaluz de Protección de Altas Temperaturas, en la que nos informaban, nos trasladaban, nosotros lo trasladábamos a los ciudadanos de forma periódica los niveles de alerta por colores según el día, la época estival que duraba el plan, que era el verano. Otros temas de interés. Hoy miércoles, desde la Hermandad Obrera de Acción Católica de Ubrique, se informa que con motivo de la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente y en consonancia con la campaña llevada a cabo por toda la OAC Nacional, el Grupo OAC de Ubrique ha preparado para esta tarde un acto bajo el lema «Trabajo digno para una sociedad decente». Este acto se abrirá con una eucaristía que tendrá lugar a las 8 en la parroquia y en la que el Grupo de la OAC quiere visualizar la preocupación de la Iglesia por las realidades sufrientes del mundo obrero y del trabajo. Posteriormente, ya en la plaza del Ayuntamiento, se dará lectura a un comunicado conjunto con los sindicatos Comisiones Obreras y Ustea, en el que se denunciarán las situaciones de pérdidas de derechos laborales que se viven actualmente y cómo influyen en una sociedad que excluye a tantos empobrecidos víctimas de una mentalidad que coloca los beneficios por encima de las personas. Desde la OAC de Ubrique se invita a toda la ciudadanía sensible con cuestiones sociales y preocupada por la construcción de un mundo más justo a que se sume a estas reivindicaciones. La Iglesia siempre está un poco sensible a estas cuestiones, desde el propio Juan Pablo II, que anunciaba la necesidad pues de que todo el mundo tenga un trabajo como medio pues para poder sustentar su vida. Y además, pues, el informe, por ejemplo, ayer salía una noticia en el que uno de los responsables de Cáritas a nivel nacional decía que hoy por hoy ni siquiera basta con tener un trabajo para poder estar excluido de estar en situaciones de pobreza, de que realmente Cáritas está atendiendo cada vez más a familias en las que al menos uno de sus miembros pues trabaja, ¿no? Y es que no basta con eso, con tener un trabajo, sino hay que tener un trabajo porque sea digno, que ponga a la persona por encima pues de las necesidades económicas de la empresa, y entonces eso es lo que realmente pues intentamos reivindicar con actos como el de esta tarde. La necesidad es tanta pues que nos tenemos que aferrar a cualquier cosa que sale, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso conlleva pues que se llevan por delante pues un montón de derechos que se ha estado luchando muchísimo tiempo y que son derechos pues que anulan a la persona, ¿no? Pienso en aquí en Ubrique, o pienso en los horarios esclavos realmente que tenemos, de jornadas de más de 12 horas, ¿no? Pienso en la dificultad de la conciliación de la vida laboral y familiar, que antes aquí en Ubrique pues también era más fácil para muchas mujeres que pudieran encontrar trabajos de media jornada para luego compatibilizarlo con el cuidado de su hijo o de las personas mayores, y hoy por hoy realmente es muy difícil que las fábricas contraten a mujeres en estas mujeres o hombres, ¿no?, en esta situación, y que quieran una media jornada, por ejemplo, ¿no? Cada vez realmente las condiciones de trabajo, los derechos de los trabajadores están retrocediendo, desgraciadamente, ¿no?, en los últimos tiempos, y es lo que pretendemos sacar a la luz un poco en jornadas como esta y en actos como el de esta tarde. Bueno, la reivindicación, digamos, en todos los sentidos, no es únicamente, digamos, en este caso a los empresarios, ¿no?, que también, por supuesto, sino también muy encaminada a los poderes públicos para que sitúen también, digamos, el trabajo decente como una de las prioridades por las que deben trabajar, porque al fin y al cabo el trabajo es el medio de sustento de la gran mayoría de la población, de los que es nuestra forma de vida. No tenemos inversiones, no tenemos, digamos, no cotizamos en bolsa, ni tenemos nada, ¿no? Y entonces realmente nos valemos únicamente de nuestro trabajo, ¿no? Y nuestro trabajo pues debe estar en condiciones que nos permitan pues llevar una vida con una familia, de una forma pues más o menos desahogada, sin que corra un peligro nuestra salud, ¿no? Con el tema de los accidentes, en fin, que estemos asegurados, que no estemos, digamos, trabajando en negro y luego nos encontremos con unos derechos a la hora de la jubilación que hayamos perdido, ¿no? Eso es lo que estamos reivindicando un poco. Desde nuestro grupo de OAS, que es nuestra realidad cristiana y nuestra realidad obrera, ¿no?, y trabajadora, entonces pues tenemos el acto que hemos convocado pues tiene dos partes. La primera es precisamente en la Eucaristía normal, de un día normal, a las 8 de la tarde en la parroquia, pues nosotros participaremos con unas municiones, unas peticiones, pues que pondrán de relieve un poco la opción y la oración de la Iglesia por el tema de las condiciones decentes de los trabajadores, ¿no? Y luego, cuando finalice la Eucaristía, pues habrá una pequeña concentración en la plaza, allí a la salida de la iglesia, en la plaza del ayuntamiento, pues donde con sindicatos como Comisiones Obreras y UTEA, que han manifestado también su apoyo a este acto, pues se dará una lectura, un comunicado, y se pondrá una pancarta y se tendrá un pequeño acto simbólico, digamos. Con esta convocatoria para esta tarde a las 8 despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.